tierra morena, cielito lindo, viene nadando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Y ese lunar que tiene, cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Cantando.